Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Me doy fuerzas para reír.

hey, hey, baby, hey. Hey, hey, hey, baby, hey. Love you, baby, but I sure ain't gonna be your dog. Lost your good thing now. Hey, hey, you lost your good thing now. You had me fooled, I found it out somehow. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, por FM Más. Volvimos, gente. Siendo las 10 de la mañana, 20 minutos, continuamos con la información. En este caso tenemos que hablar sobre que las organizaciones sociales reclaman la sanción de 6 leyes, precisamente. Los manifestantes se encontrarán a partir de las 11 horas en las inmediaciones del obelisco bajo el lema Tierra, Techo y Trabajo, Leyes para el Pueblo. Reclaman que se vote las iniciativas de envase con inclusión social, acceso a la tierra, personas en situación de calle y la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena. Bien decíamos entonces, organizaciones sociales y políticas se movilizarán el día de hoy al Congreso para exigir la sanción de los proyectos de envase con inclusión social, acceso a la tierra, personas en situación de calle y la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, entre otras iniciativas, en el marco de una serie de proyectos que proponen al paradigma de la tierra, techo y trabajo y que consideran a favor del pueblo. Precisamente. Entre los convocantes se encuentran Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Popular Nuestra América, el Frente Popular Darío Santillán, Organizaciones Libres del Pueblo y el Movimiento Popular Los Pibes. Los manifestantes se encuentran a partir de las 11 de la mañana, bien decíamos hace instantes, en las inmediaciones del obelisco para marchar desde allí al Congreso, adelantaron las agrupaciones en un comunicado de prensa conjunto. Volvemos a las calles bajo el lema 6 leyes por tierra, techo y trabajo, leyes para el pueblo. Y para avanzar con estas 6 leyes fundamentales en el camino por tierra, techo y trabajo, están trabadas en distintas instancias legislativas, anticiparon. En cuanto a la Ley de Envase con Inclusión Social, proyecto que se encuentra en debate en diputados y hace 15 días recibió dictamen de mayoría, las organizaciones sociales recordaron que está basada en el principio de responsabilidad extendida al productor vigente en muchos países del mundo y que apunta a crear y dignificar puestos de trabajo y reducir la contaminación causada por los envases que las empresas colocan en el mercado, precisamente. sobre la ley de acceso a la tierra, plantearon que esa iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a la tierra a través de otorgamientos de créditos para agricultores y agricultoras familiares, promover el reordenamiento del uso de tierras fiscales rurales y proteger los cinturones verdes periurbanos, valles y oasis productivos del avance indiscriminado de actividades que los dañan. En relación a la ley para personas en situación de calle y familias sin techo, proyecto presentado por el diputado Federico Fagioli del Frente de Todos, Buenos Aires, señalaron que su aprobación en el Congreso permitiría realizar el primer censo nacional de personas en situación de calles y avanzar en la creación de una red de centros de integración para que las personas puedan salir de la calle. En la movilización se exigirá también la prórroga a través de una ley del Congreso de Emergencia Territorial Indígena, una decisión que hace 10 días se formalizó desde el Ejecutivo a través del Decreto Presidencial 805/21, pero los manifestantes reclaman que se convalide definitivamente desde el Parlamento. La continuidad por la ley de emergencia territorial indígena, a la que el Senado le dio media sanción el 28 de octubre pasado, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que puedan implicar desalojos o desocupación de tierras en las que estén emplazadas comunidades indígenas. La ley de emergencia territorial indígena es fundamental para evitar desalojos y violencia mientras se avanza en soluciones definitivas que garantice la propiedad comunitaria de la tierra. Subrayó desde Somos Barrios de Pie, la CCC, la MTE y el Frente de Todos, precisamente, entre otros espacios. Otro de los reclamos es la sanción de una ley de tierra, techo y trabajo, en la cual se propone crear 3 millones de puestos de trabajo en la construcción, dando respuesta a la emergencia habitacional. Por último, la movilización al Parlamento demandará la aprobación del proyecto Ley Betty Quispe, que lleva el nombre de una mujer inmigrante de Bolivia que vivía en la Villa 1114 de Bajo Flores, donde actuaba como promotora de género en la militancia por la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Dicha ley propone establecer la figura de promotores y promotoras de género y diversidad para que pasen a actuar dentro de los equipos de los centros integrales de la mujer de la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué hablábamos entonces? El día de hoy organizaciones sociales reclaman la sanción de 6 leyes, bien decíamos hace instantes, se van a encontrar a partir de las 11 de la mañana en las inmediaciones del obelisco bajo el lema Tierra, Techo y Trabajo, leyes para el pueblo, reclamando que se monten las iniciativas de envase con inclusión social por un lado, por otro lado también el acceso a la tierra, personas en situación de calle y la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena. 10 de la mañana, 26 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Que potencien tu negocio. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada esté en mí, ella me lo mueve con swing. Paravisa, soy mi autotune. Siempre camino flexing por la street, aunque toda la mirada esté en mí, y esa girl me tiene crazy con su swing. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing, what do you text me? Si te hablé en el party, demos en la puerta de exit. Don't play with me, no me puedo dormir. Mejor prende el track y la auricula. Tengo un lápiz en la mano y mierda pa' contar. De los que se juntaron ramos

desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. La Caja Negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAN, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas. Por FM Max 91.3. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la Caja Negra al aire. Todo registrado. Diez de la mañana, 41 minutos, volvimos gente, volvimos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra precisamente. Y al comienzo del programa les decía precisamente que nuestros compañeros Lucas y María se encuentran trabajando en estos momentos en el PIB, en la Plaza Eva Perón, Perú y General Sá, en el programa de integración barrial, cubriendo el evento precisamente donde se encontrará Juventud, Producción, Mujeres, Defensoría del Pueblo, Programa Envión, Empleo, Derechos Humanos, Educación, Deportes, Discapacidad, Hábitat, Tierra, Adultos Mayores, Culturas, Legales, Desarrollo Social, Huertas, Ioma, ANSES, el INTA, Mercado, Vacunación, Salud y ACUMAR. En estos momentos se encuentran en la Plaza Eva Perón ubicado en Perú y General Sá. Precisamente, como bien decíamos, se encuentran en estos momentos ahí nuestros compañeros y pudimos hablar con Libertad Rodríguez, precisamente, que se encuentra con el stand de Juventud y nos contaba un poco el panorama que vamos a vivir si te acercas hasta el stand precisamente de Juventud. Esto nos decía. Estamos con Libertad Rodríguez, directora de Juventud. Hola, Liber, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, compañero? Un gusto, buen día para todos los que están escuchando. Te hago una consulta. Programa de integración barrial acá en Máximo Paz. Contanos un poco qué va a estar haciendo Juventud, qué función, o si la gente viene, qué es lo que se va a encontrar. Bueno, nosotros desde el área de Juventud estamos muy contentos de volver a participar junto con muchas áreas del municipio que van a ver los vecinos y vecinas de este tan importante programa de integración barrial, que justamente lo que se trata de este programa es poder acercar las áreas municipales de nuestro municipio a los territorios, a los barrios. Así que nosotros desde el área de Juventud vamos a estar participando con el equipo de lo que son principalmente está lo que estuvimos trabajando durante este tiempo de la oferta educativa en nuestro distrito de Cañuelas, con todo lo que son no solamente carreras universitarias, sino también centros de formación laboral, centros de formación docente, cursos, tecnicaturas, diplomaturas. Así que vamos a estar asesorando a los jóvenes que se acerquen. Si no, como hacemos siempre en cada PIB, los vamos a buscar, porque es lo que más nos gusta, que los jóvenes se acerquen y escucharlos y ver qué necesitan, qué les pasa y en qué podemos colaborar con ellos. También tenemos información y folletería nueva con respecto a lo que es la lucha contra el VIH. Ayer fue 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Virus de la Inmunodeficiencia Suprimida. Así que bueno, estuvimos también haciendo un poco de campaña y hoy estamos con esa folletería. Así que nada, eso principalmente, y después todo el resto que tiene que ver desde nuestra área, con actividades, con cursos, con herramientas, con posibilidad de beca de estudio en el caso de los jóvenes que lo necesiten. Bueno, Liber, te agradezco por tu tiempo y por tu predisposición. Muchas gracias y estamos muy contentos de que la intendenta siempre convoque a nuestras áreas para participar de este PIB, Programa de Integración Barrial, y bueno, venir a Máximo Paz, que a mí me gusta muchísimo, porque hay muchos vecinas y vecinos que conozco, y bueno, sé que van a venir un montón. Así. Bien, ahí escuchábamos precisamente a Libertad Rodríguez, directora de Juventud, contándonos que podemos encontrar en el stand de Juventud acá en el programa integrador en el PIB, precisamente ubicado en estos momentos en la Plaza Eva Perón. También pudimos hablar con referentes del INTA y esto nos decían. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Alfaro. Yo pertenezco al INTA. Soy técnica del mismo. Pertenezco al área de San Vicente Cañuelas. Hoy estamos acá en Máximo Paz para poder desarrollarnos y empezar a trabajar en el área de agroecología, para la autosustentabilidad. Y bueno, nada, desde ya muchísimas gracias. Contanos un poco, si la gente se acerca al puesto, ¿qué va a encontrar? Lo que va a encontrar va a ser recomendaciones para las huertas. Lo que le vamos a ayudar es en cómo tiene que hacer para trabajar con cada una de las semillas, el tema del compost. También se le va a hablar sobre el tema de las dimensiones, de cuántas dimensiones, o sea, se puede hacer cada uno de estos paquetes que tienen diferentes clases de semillas. Y en la época de producción de la misma. Contanos hasta qué hora van a estar y nada, decirle a la gente si se quiere acercar, en dónde están. Dale, estaría buenísimo que se acerquen, estamos acá en la Plaza de Máximo Paz. Nada, que se acerquen porque es todo aprovechable. O sea, desde nosotros, que es el puesto del INTA, hasta los chicos de deporte, hábitat, vivienda, o sea, está lleno de cosas que es justamente para los barrios, para el beneficio de los barrios. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, un gusto. Bien, ahí escuchábamos entonces a Patricia Alfaro del INTA contándonos un poco del panorama que se está viviendo y de lo que está ofreciendo precisamente el INTA en este PIB, precisamente. Por otro lado, también pudimos hablar con Alejandra, ella es del Instituto Cultural de Cañuelas. Esto nos comentaba. Bueno, buenos días. Nos encontramos acá en el PIB de Máximo Paz. Mi nombre es Alejandra, pertenezco al Instituto Cultural. Y bueno, la función nuestra de hoy es poner en conocimiento a la ciudad o el partido de Cañuelas, que es Máximo Paz, de todos los talleres que brindamos. Y también tenemos talleres acá en Máximo Paz, por ejemplo, de teatro, de pintura, de tela y acrobacia. Tenemos muchos talleres más y les pedimos que se acerque a nuestro stand para que lo podamos asesorar. Te agradezco por tu tiempo y por tu predisposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos precisamente entonces a Alejandra del Instituto Cultural de Cañuelas, contándonos bien cómo están atendiendo precisamente en el stand de del PIB ahora en la plaza, bien decíamos. También pudimos hablar con Griselda Johnston, ella pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social, que se encuentra también presente en el PIB, ubicado en la Plaza Eva Perón, y esto nos decía. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Griselda Johnston, soy la Secretaria de Desarrollo Social y la representante municipal de Envión Cañuelas. Estamos acá en la plaza, acá en Máximo Paz. Trajimos el stand como para asesorar de todas las áreas, o sea, todas las cosas que llevamos adelante en desarrollo, desde ayudas económicas, trámites para exhibición de DNI. Vamos a asesorar a los abuelos porque ahora, a partir del año que viene, ya empiezan con las exhibiciones los jubilados. Dentro de desarrollo social está el programa Envión, que es un programa de integración social para chicos entre 12 a 21 años. Bueno, nosotros lo que hacemos son talleres dentro del programa Envión. Hay, por ahora hay dos sedes, que una es Primero de Mayo, que funciona en Máximo Paz, perdón, en Cañuelas, y la otra es acá en Máximo Paz, que funciona en el SIC. Hay alrededor de 250 chicos inscriptos. Tenemos la suerte que seguramente a mediados de diciembre, principio de enero, van a abrir dos sedes más. Va a haber alrededor de 500 pibes inscriptos. Eso es buenísimo porque la verdad que a los chicos se les es una ayuda bárbara. Al ser un programa de integración y de contención, los talleres que llevamos adelante es como que generan otra expectativa de vida para los chicos y demás. A su vez cobran una beca, los chicos de Envión, de 3.000 pesos por mes. Y bueno, nosotros estamos acá en la Plaza de Máximo Paz. Cualquier vecino o vecina que se quiera acercar al stand de desarrollo como para recibir algún asesoramiento, lo puede hacer, vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Podemos asesorar, no trajimos como para hacer los trámites directamente, porque algunos trámites necesitan mucha documentación, fotocopia, respaldatoria. Entonces por eso los asesoramos y le podemos llegar a dar turnos para que vayan o al municipio, al área de desarrollo, que está en Libertad 1243, o al centro de promoción de acá de Máximo Paz, que ahí los días jueves también viene una trabajadora social que depende de desarrollo social. Bueno, perfecto, te agradezco tu tiempo y tu predisposición. Nos estaremos viendo seguramente. Dale, muchas gracias, encantada. Escuchábamos entonces a Griselda Johnston, precisamente de Desarrollo Social, que nos explicaba más o menos lo que están ofreciendo en estos momentos en el stand de Desarrollo Social. Por otro lado, también pudimos hablar con Miriam y Claudia Osorio. Ellas pertenecen a la Secretaría de Niñez y Adolescencia, son promotoras precisamente, y nos explicaban en qué pueden acompañar y asesorar a la gente que se encuentre en el encuentro precisamente del PIB ahora en estos momentos, que puede de consultar también, y esto nos decían. Hola, buenos días, yo soy Miriam Osorio, soy equipo territorial de promoción de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Cañuelas, y nosotras somos promotoras de derechos de niños, niñas y adolescentes, con mi compañera Claudia. Hola, buen día, mi nombre es Claudia Osorio, soy parte del equipo de promoción de derechos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Y bueno, estamos acá en el PIB promoviendo los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el cual se van a poder encontrar distintos juegos, que a través de los juegos nosotros promovemos lo que serían los derechos de las infancias. La idea es, por ejemplo, si yo vengo, es encontrarme con un espacio de recreación para los chicos. Sí, acá tenés un espacio de recreación, tanto para que los chicos, chicas puedan recrearse con una rayuela que es desde la secretaría, un espacio de lectura, un espacio de escritura y de pintura, en donde los chicos van a poder conocer a través de estos juegos sus distintos derechos. Bueno, te agradezco tu tiempo y predisposición, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí escuchábamos entonces a Miriam y a Claudia Osorio del stand de Secretaría de Niñez y Adolescencia. También pudimos hablar con Alejandra Tolosa, coordinadora de Educación, y nos contaba lo siguiente. Bien, buenos días, mi nombre es Alejandra Tolosa y soy coordinadora en el área de Educación. Nosotros tenemos, digamos, la coordinación y a cargo los jardines maternales municipales. Lo que van a encontrar, si vienen al VIP hoy, es la posibilidad de hacer la inscripción para el jardín maternal Tiempo de Crecer. La documentación que tienen que traer es fotocopia del DNI del niño o niña, de los padres, de ambos padres, y si tienen un trabajo en blanco, fotocopia del recibo de sueldo. Si no, no hay ningún tipo de inconveniente, estamos acá para realizar la inscripción. Contanos un poco, ¿dónde queda este jardín? El Jardín Maternal Municipal, Tiempo de Crecer, queda enfrente del SIC. En este momento está pintado de lila, que tuvo la desgracia este año de haber sufrido el incendio intencional, así que bueno, después de los arreglos quedó precioso. Y bueno, son bienvenidos todos los niños que pueden inscribirse, y es para niños entre un año y tres años. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, los esperamos. Escuchábamos entonces a Alejandra Tolosa, coordinadora de educación, invitando a inscribirse precisamente al jardín ubicado frente al SIC. Precisamente nos comentaba el hecho que le ocurría, ahora está pintada de lila, nos decía lo emotivo, e invitando un poco a inscribir a los chicos, que aquellos que necesiten también. Esto está ocurriendo en estos momentos, el programa se encuentra en la Plaza Eva Perón, Perú y General SA, precisamente programa de integración barrial, se está encontrando ahora en estos momentos en Máximo Paz, donde pueden encontrar los estantes del municipio, tales como Juventud, Producción, Mujeres, Defensoría del Pueblo, Programa de Envión, Empleo, Derechos Humanos, Educación, Deportes, Discapacidad, Hábitat, Tierra, Adultos Mayores, Cultura, Legales, Desarrollo Social, Huertas, IOMA, ANSES, el INTA también, Mercado, Vacunación, ¿no? Salud y ACUMAR también se encuentran presentes en estos momentos, hasta las 2 de la tarde van a estar el día de hoy, así que aquellos que están escuchando y tienen alguna necesidad en alguno de estos ámbitos, se pueden acercar tranquilamente que hasta las 2 de la tarde van a estar atendiendo. Siendo las 10 de la mañana, 55 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito un golpe de suerte. Necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito un golpe de suerte. Suerte, para que todo se pueda arreglar. Necesito un golpe de suerte. Lo necesito, ahora mismo necesito, para que todo se pueda arreglar. Suerte.

Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Volvimos, gente. 11 de la mañana, 10 minutos, 23 grados la temperatura en estos momentos. Recordemos que la máxima para hoy va a ser de 26 grados. Ahora el cielo se encuentra parcialmente nublado. Está lindo, está agradable dentro del panorama que fue ayer precisamente, que estaba, aunque nuboso, un poco pesado. La humedad ahora es del 55%, vientos leve de 14 kilómetros por hora, del noroeste tranqui, sin probabilidades de lluvia para el día de hoy al menos. A ver para los próximos días. Se fue corriendo un poco porque el día de mañana se va a presentar de igual manera parcialmente nublado con una máxima de 26 grados y una mínima de 17 grados. Para el sábado 4 de diciembre la máxima va a ser de 25 grados, va a estar nublado con una mínima de 16 grados. Y para el día domingo 5 de diciembre ya se ve un panorama de tormentas dispersas, 50% de probabilidades de precipitaciones con una máxima de 25 grados y una mínima de 16 grados. Bien, gente, continuamos con la información y en este caso tenemos que hablar que el presidente enviará un proyecto de ley reparatoria para las víctimas de la represión del 2001. Así es, Alberto Fernández recibió en el día de ayer, miércoles, en la Casa Rosada a los familiares de quienes fueron asesinados en los hechos del 20 y 21 de diciembre, recordemos. El presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley reparatoria para las víctimas y familiares de los fallecidos durante el estallido social del 19 y el 20 de diciembre del 2001, a días de cumplirse 20 años de la represión que tuvo como saldo 38 muertos en todo el país, precisamente. Tras recibir a parientes de quienes fueron asesinados en esos hechos, de la reunión que se realizó en el despacho presidencial de la Casa Rosada, participaron Marta Adelaida Almirón y Héctor Fernando Fiori, madre y hermanos de Carlos Almirón, Adriana Ochoa, prima de Gustavo Benedetto, Marta Pinedo, exparejas de Alberto Márquez, y María Arena, esposa de Gastón Riva. En tanto, el jefe de Estado estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y el director de Gestión de Casos de Violencia Institucional, Emiliano Quinteros. Tras la reunión, Arena dijo que a los periodistas acreditados precisamente en la Casa de Gobierno, que hay una intención muy fuerte de parte del presidente, que se comprometió a presentar un proyecto en los próximos días para poder elevar lo antes posible. Hemos tenido una reunión con el presidente a raíz de un pedido nuestro y una intención desde el gobierno de recibirnos para poder pensar juntos, pero más que nada va a ser un proyecto del presidente, una ley reparatoria, señaló Arena precisamente. Y recordó, ya tuvimos una posibilidad en el gobierno de Néstor Kirchner, pero no se trató y perdió el estado parlamentario. La familia de una de las víctimas explicó que actualmente este proyecto de ley incluye a las víctimas, a los familiares de las víctimas de todo el país que han quedado muy desprotegidos. Es también de la manera que tenemos que el Estado se haga cargo y responsable de los asesinatos de nuestros compañeros, remarcó la esposa de Gastón Riva. Además, Arena expresó que durante la conversación con el jefe de Estado dialogaron sobre la necesidad de una reforma judicial y agregó: estas cosas que nos suceden a nosotros lamentablemente se están repitiendo en muchas causas. Arena es parte del colectivo de familiares de los asesinados el 20 de diciembre del 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Pinedo pidió justicia y que paguen los que hoy están sueltos. los que apretaron el gatillo y asesinaron por la espalda a su pareja Márquez. Daniel Márquez, uno de los hijos de Alberto Márquez, reclamó en diálogos precisamente una reparación urgente para estos crímenes y que sean convocados todos los parientes de las víctimas cada vez que sea necesario y que se aborde esta cuestión. El 20 de diciembre próximo se realizará en Buenos Aires un acto conmemorativo junto a familiares de las víctimas que incluirá la colocación de una placa con los nombres de los fallecidos. En paralelo se realizará actividades similares en todas las provincias para recordar a quienes perdieron la vida durante las jornadas represivas. Gastón Rivas, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Alberto Márquez fueron asesinados durante la represión policial en la jornada de protesta que tuvo lugar en el centro porteño durante la tarde del 20 de diciembre del 2001 en medio de la Vuelta Popular Generalizada bajo el lema Ya que se vayan todos, y que generó la renuncia ese mismo día del entonces presidente Fernando de la Rúa. 11 de la mañana, 16 minutos, nosotros hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. FM Max, un lugar, todas las voces. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3.

La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. Volvimos, gente, 11 de la mañana, 30 minutos, continuamos con la información. Y en este caso tenemos que hablar de la ADMAT que prohibió un aceite de oliva. En este caso, recordemos que viene realizando una serie de prohibiciones, en este caso por alimentos que no se encuentran con una rotulación adecuada a la hora de presentarse en mostrador, y esto impide que el consumidor final pueda verificar o cerciorarse de que sea apto para el consumo e incluso poder registrar la procedencia del alimento. En este caso, la ADMA, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de un aceite de oliva porque el producto carece de autorización de establecimiento y de producto y está falsamente rotulado al consignar precisamente en su rótulo un número de registro nacional de establecimiento y registro nacional de producción alimenticio inexistentes precisamente. En ese rótulo precisamente no es falso, básicamente. El resultado de ser un producto, en consecuencia, ilegal. Según la disposición 8797/2021, publicado en el día de hoy en el boletín oficial, se trata de un producto aceite de oliva extra virgen, marca Estancia La Argentina, contenido de 2 litros, consumir preferentemente antes de junio del 2023, Industria Argentina, origen de Mendoza, precisamente. La investigación empezó a raíz de una consulta de un consumidor ante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutrición de los Alimentos del Instituto Nacional Alimenticio, el INAL. El organismo comprobó que el consumidor había adquirido el producto en un supermercado de la ciudad de Buenos Aires. A pedido del INAL, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria porteña inspeccionó el comercio y comprobó la comercialización de 29 botellas de aceite de oliva, por lo que procede a su decomisión directo y posterior destrucción. El texto indica que el aceite no tiene autorización de establecimiento y de producción y que está falsamente rotulado al consignar en su rótulo el número DRNE y DRNPA inexistente, resultando el producto en consecuencia ilegal por tratarse de un producto que no puede ser identificado en una formación fehaciente y clara como producido, ¿no? Elaborado y o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expedido en el territorio de la República, sostiene. Con el fin de proteger la salud de los consumidores, la disposición concluye: prohíbase la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de los productos aceite de oliva extra virgen, marca Estancia La Argentina, Industria Argentina, origen de Mendoza, por carecer de la autorización de establecimiento y de producto y estar falsamente rotulado al consignar que su rótulo un número de RNE y RNPA inexistente, resultado de ser un producto en consecuencia ilegal. Bien, por otro lado también tenemos que hablar que el próximo 8 de diciembre precisamente se va a estar realizando una caminata alrededor, por Máximo Paz, podemos decir, el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana. Punto de reunión va a ser la Capilla Cristo Obrero y Campesino. La dirección es Antofagasta, entre Perú y Venezuela. La capilla los invita, precisamente la trayectoria va a ser desde la Capilla Cristo Obrero Campesino. Va a pasar por Vicente Peñalosa, por Avenida Pereda y volviendo por la ruta 205, precisamente retomando República del Perú. El día 8 entonces del diciembre, a partir de las 11 horas, invitan a la caminata por Máximo Paz por el Día de la Virgen de Luján, precisamente. Bien, 11 de la mañana, 35 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa. Espero que la estén pasando bien. Nosotros acá estamos compartiendo con ustedes información, buena música. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49 o encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube, ¿por qué no? Como FMMAX91.3. Ahí compartimos información y también todo lo que estamos produciendo en contenido del programa. Pueden encontrar programas completos en nuestro canal de YouTube. Entonces, siendo las 11 de la mañana, 35 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Yeah, yeah, yeah, no podía perderte de vista, decían que me callé todo lo que siento. No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no soy para ti, tú no eres por mí, como dicen por ahí. Yo sé que tú te traes algo y sé que sí, que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo y tú me traes, no lo niego, solo pido lo que quiero, solamente estoy aquí para decirte lo que siento. Yo no decido si te tengo o si te pierdo. Baby, dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes escondido. Lo trae guardado, pierdo por no caer, otra noche más que no paso a tu lado. Yo lo que mi darling pide, domine pa' domine. Cuando la piel le dice, no quiero perder, dice el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Que me quiere, que yo soy tu girl, que no puede ver. cosa, perdiste la fe. Yo te enamoré, te comí otra vez. Recién bañadita a quitarte la toalla. Nena, yo quiero que tú nunca te vayas. En la cama ya lo hace como Saya. Tiene tanta clase que ya ni lo ensaya. Qué ganas de comerte, que otra vez tenerte. Eres mi girl pa' siempre. Mami, estoy esperando tu call. Y si tú me pasas tu ubicación, enseguida yo me pongo en acción. Nos vamos directo a la situación, de fondo escuchando nuestra canción. Dice que a nadie más necesita, que se muere hoy por mí resucita. Que soy más buena que el agua bendita, de todas las nenas la más bonita. Así es que lo que es caco solo bailar así. Pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente. Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puede vivir sin mi calor. Confiésalo, que no te duermes sin pensar en mí. Que quieres que te dé tú mi amor. Confiésalo. La Caja Negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. Ram, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas. Por FM Max 91.3. Tu nuevo dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Minuto de noticias. El presidente enviará al Congreso un proyecto de ley reparatoria para víctimas de la represión de 2001. Familiares de víctimas del submarino Ara San Juan expresaron su conformidad ante el procesamiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal sobre ese colectivo. El presidente del Banco Central aseguró que se está trabajando intensamente con el FMI para llegar a un acuerdo. Postergaron para fines de enero las audiencias del juicio por abuso contra Juan D'Artés. La Feria Internacional de Turismo de América Latina comenzará este sábado en La Rural, con la participación de más de 40 países y todas las provincias argentinas. Boca y Talleres de Córdoba jugarán el próximo miércoles 8 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la final de la Copa Argentina. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. FM Max. Desde siempre, dándole voz y lugar a todos. aurora resplandeciente, escapándose, estaba el cuerpo sin voz, imitando. ¿Acaso reviviste todo? nuevo dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Volvimos, 11 de la mañana, 52 minutos, tenemos una temperatura de 24 grados, recordemos la máxima para hoy va a ser de 26 grados, dentro de todo agradable, decíamos hoy, ¿no? Bien, continuamos con la información y en este caso tenemos que hablar de Tucumán, es la primera provincia en adoptar el pase sanitario. ¿Qué quiere decir eso? El documento tendrá que ser presentado para poder entrar a fiestas y eventos masivos de mayor riesgo epidemiológico, explicó el gobernador de Tucumán precisamente. Bien, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldón, anunció en el día de ayer que entró en vigencia el pase sanitario obligatorio que deberá ser presentado por quienes concurran a fiestas, eventos multitudinarios u otras reuniones de mayor riesgo epidemiológico. Semanas antes de la Navidad y antes de que se registrara la llegada de la variante Omicron del coronavirus en la Argentina, el gobierno de Tucumán adoptó el sistema de pase sanitario precisamente como una medida destinada a prevenir, que además tiene como objetivo que la mayor cantidad de tucumanos estén vacunados, como sostuvo el gobernador interino precisamente. Jaldo firmó el decreto de necesidad y urgencia número 13/1, en el que se establece la vigencia de la medida desde este miércoles hasta el 31 de diciembre. Según los datos aportados por el Ministerio de Salud de la provincia, Tucumán pasó en las últimas semanas de registrar menos de 100 contagios diarios a sumar 400 casos y en la jornada de ayer la cartera de salud informó que se suman 426 casos nuevos. El pase sanitario se puede obtener presentando el carnet oficial de vacunación o la credencial digital disponible en la aplicación Mi Argentina. Ambos, el carnet o la credencial, sirven para acreditar si las personas mayores de 13 años cuentan con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus y con al menos 14 días de aplicación, de anticipación, perdón, de las segundas dosis al momento en que se desarrolle la actividad a la que desean asistir. Las actividades comprendidas por la medida son eventos masivos, actividades en lugares abiertos o cerrados, como centros culturales, gimnasios, cines y atracciones turísticas, eventos deportivos que siguen aglomeraciones de personas, recitales, salones de fiesta, boliches, fiestas, casamientos y otras celebraciones. Además, alcanza eventos religiosos, actos y reuniones con gran participación de personas, bares y restaurantes, espacios de trámites presenciales ante organismos como bancos, administración pública y a trabajadores en contacto con la población de riesgo, como los residentes de hogares de larga estadía, hogares de niños, adolescentes y de espacio de personas en contexto de encierro. En tanto, los organizadores y responsables de las actividades mencionadas tendrán a cargo el control de la acreditación del pase sanitario a los asistentes a los lugares que comprende el DNU. Desde el sector privado y los gremios manifestaron su apoyo a la medida. La implementación del pase sanitario como una medida aceptable para que se pueda controlar al público en general, a la administración pública, los comercios y eventos, como dijo Roque Brito, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Aseguro, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que la provincia pueda seguir andando

divertida o más interesante en el sentido un poco más relajado. Pero por este lado vamos a hablar sobre algo, sobre un invento ecológico, podemos decir. Ahora que está la variante Omicron y Delta, así es, el super barbijo antiviral y ecológico que se limpia, que elimina el riesgo, perdón, de contagio en 60 segundos y se lava más de 100 veces. Todo lo que hay que saber sobre esta mascarilla lo vamos a estar comentando ahora. Se llama Sociales Nanotech Shield 7.3 para reducir la posibilidad de contagiarse con coronavirus. Precisamente, la mascarilla Sociales Nanotech Shield 7.3, diseñada por Pine Argentina y dos empresas europeas, no tiene metales pesados, son más seguras, económicas y su impacto ambiental es de un 95,5% menor. Los recientes super barbijos, podemos decir, sociales antivirales fabricados en la empresa Nanotech Salud S.A., diseñados para proteger de la variante Delta, también eliminará la nueva mutación denominada Omicron. En cuanto a la seguridad, tenemos que decir que la proteína pique de el SARS-CoV-2 es la clave para adentrarse en el organismo humano e infectar las células que precisa para vivir. Esta se adhiere en la enzima ACE2 y comienza a expandirse. La nueva variante Omicron, catalogada de alto riesgo por su cantidad de mutación, precisamente. La nanotecnología CIVAC-PUR, usada por Nanotech, ya patentada en más de 147 países, lo primero que hace al tomar contacto con el virus es eliminar la proteína del virus que utiliza para entrar en la célula, eliminando así el riesgo de contagio dentro de los primeros 60 segundos vista en microscopio del agente activo fijado en la tela, precisamente. Según su denominación, Nanotech Shield 7.3 hace referencia a las 7 capas de protección que tiene la mascarilla distribuida en la tela, precisamente. La eliminación bidireccional. 1. Un tratamiento hemorrepelente encargada de proteger ante una eventual salpicadura de sangre y un tratamiento hidrorrepelente encargado de proteger de los aerosoles. Tratamiento antiviral encargado de eliminar el 99,98% de los virus. Tratamiento antibacterial que elimina el 100% de las bacterias y hongos. Un filtro interno de tela no tejida que filtra el 96% de las partículas de polvo de 5 micras o superior. Cara interna, un tratamiento antibacterial encargado de eliminar la colonia de bacterias y hongos que se generan con el uso de barbijo. Muy importante esto, porque primero lo que hacemos, y una de las grandes quejas, es siempre las consecuencias para el rostro a raíz del ecosistema que se crea a raíz de la acumulación de bacterias propias de la boca en el entorno, precisamente encerrado, sin poder respirar aire fresco dentro del barbijo en este caso. También tratamiento antiviral encargado de eliminar el virus en el caso de que el usuario estuviese contagiado y fuese asintomático. Tratamiento hidrorrepelente encargado de retener los aerosoles expulsados por el usuario al exterior. Para completar sus características técnicas y de seguridad, los barbijos cuentan con un clip nasal, reguladores de elástico y un sistema de transabilidad online de cabeza, ¿no? Que hace imposible falsificar, dice. Esto está muy bueno, el diseño, si lo vemos es muy similar al lila que circulaba, pero se lo ve más reforzado. Dice, tiene menos impacto ambiental y más económico, es una mascarilla o sea, la mascarilla social Nanotech Shield 7.3 reemplaza en uso a 300 barbijos descartables o entre 10 y 30 barbijos de nanotecnología de iones que pueden encontrarse en el mercado. Se puede usar 12 horas diarias y se lava 100 veces. Su impacto ambiental es muy bajo, un 95,5% menor aproximadamente, ¿no? Teniendo en cuenta que un barbijo descartable triplica precisamente hasta 450 años para biodegradarse. En cuanto a su precio, se puede comprar en algunas farmacias del país o en la web oficial del fabricante www.antiviral.com.ar. Su precio es de 560 pesos y considerando las ventajas que tiene, está accesible dentro de todo, podemos decir. No sé igual ahora en cuánto ronda un barbijo promedio. Y tiene, dice, también promociones de hasta 18 cuotas sin interés, lo que da mejor relación precio-tiempo de uso y seguridad del mercado. Cuenta con certificaciones internacionales de nanotecnología. Recordemos, SIVAC, PUR y su agencia Activo cuentan con múltiples certificados de calidad y bajo impacto, como la EPA y FDA de Estados Unidos, también en Europa, y sus agentes activos es recomendado por la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el COVID-19. El día después del COVID, el fantasma de las infecciones intrahospitalarias, también esto trata de crear más seguridad en cuanto a los aquellos que trabajan en la salud, precisamente los trabajadores de la salud. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año unas 700.000 personas mueren en todo el mundo por esta causa, y que de no tomarse medidas al respecto, esas cifras llegarán a los 10 millones para el año 2050. Y un poco más de información sobre Nanotech Shield. Recordemos, Nanotech Shield tiene toda una línea de antibacteriales, antivirales también, antimicrobiales activos con nanotecnología, que conforman un nuevo paradigma en materia de prevención sanitaria. Sus cuatro líneas de productos combinadas permiten convertir espacios tradicionales en espacios antivirales activos 360 por hasta 5 años, asegura. Bien, de esta manera estábamos hablando de un nuevo barbijo que sería, como bien decíamos, como elimina directamente en los primeros 60 segundos el riesgo de contagio, por un lado, y se puede lavar hasta 100 veces, y es súper ecológico en ese sentido, ya que un barbijo convencional, como bien decíamos, puede tardar hasta 450 años en degradarse. Bien, siendo las 12 del mediodía, 19 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max. Un lugar, todas las voces. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Lady, lady, me perdiste de vista. Ahora

La Caja Negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAM, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas. Por FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Del mediodía, 41 minutos, volvimos al aire de la FM 91.3. Y en este caso vamos a hablar sobre lo que se viene en cuanto a novedades para WhatsApp para el año 2022. Escúchate esta y toma nota, ¿no? Desde subir Reels al estilo de Instagram hasta eliminar un mensaje sin límite de tiempo. Que hasta poco yo no sabía eso, que tenía como un límite de horario. No sé si pasada un día o 8 horas no podías borrar más el mensaje. Bueno, todo lo que va a llegar a WhatsApp el año que viene te lo vamos a contar. El modo multidispositivo contará con una mejora que permitirá a los usuarios desconectarse de un dispositivo, pero permanecer conectado en otro. La función ha sido probada por algunos de los probadores beta de la aplicación. En cuanto a los Reels, como detalla Wavelta Info, precisamente un portal centrado en la tecnología, los usuarios de WhatsApp tendrán la opción de clonar los Reels de Instagram como parte del plan de Meta, antes desconocido como Facebook, ¿no? Para mantenerlo todo vinculado a sus aplicaciones. También lo de eliminar un mensaje sin tiempo, sin límite de tiempo. Si envías un chat por error y deseas eliminarlos para todos, es decir, que el destinatario no lo pueda ver, solo tiene 68 minutos. Ah, mira, eran casi 2 horas nomás, una hora, poco más de una hora. Solo tiene 68 minutos. Después de ese tiempo, la funcionalidad dejará de aparecer directamente. Sin embargo, los desarrolladores previsen que esta función no tiene límites. Se vendría como una actualización en ese ámbito. También en cuanto a ocultarse de contactos seleccionados manualmente. La versión beta de WhatsApp tiene la opción que le permite ocultar su última conexión, así como su foto de perfil a ciertos contactos, de manera que esas personas nunca sabrán que estás conectado, pero atrás lo harán, ¿no? Pero otras lo harán. En el 2022, esta función tendrá la versión final de la aplicación. Y en cuanto a privacidad, este será uno de los cambios de privacidad más importantes de WhatsApp en los últimos tiempos. Será posible ocultar selectivamente fotos de perfil, hora de última conexión e información de algunos de los contactos. Para hacer esto, WhatsApp introducirá una opción para agregar mis contactos a mis contactos, excepto y los puntitos, ¿no? Que le permitirá mantener a esta sección visible para todos, excepto para la persona que usted especifique, ¿no? WhatsApp ya había empezado a habilitar esta configuración en versión beta, pero llevará tiempo llegar a todo el mundo, aseguran precisamente. En cuanto a los temas, una nueva característica de la que aún no tenemos detalles, pero que esperamos que se complete, es la posibilidad de cambiar de color la interfaz directamente, que para algunos con una descarga de un modificador se podía hacer, ahora se va a poder hacer desde la misma aplicación. Para personalizar la apariencia de la aplicación, hace unos meses Wavelta Info informó que la aplicación estaba funcionando

el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Ay mami, tú estás matadora, enamora. De tu equipo eres la mejor jugadora. Tú tienes una mirada muy matadora. Estoy listo mami para hacerte mi señora ahora. Entonces yeah, dime my my, si te vas conmigo vamos a darnos una ride. Me tienes loquito con ese lleva y trae. Decídete bebé, ya dime qué es la que hay. Ay, ay. Entonces dime my my, si te vas conmigo vamos a darnos una ride. Tiene el loquito con ese lleva y trae. Decídete bebé, ya dime qué es la que hay. Ay, ay. Ay bebé, avísame si quieres bailar. Si te quieres prender, entonces lo hacemos. El gin tonic ya está ready pa' usted, igual que este tonic para que bailemos. Avísame si quieres bailar. Si te quieres prender, entonces lo hacemos. El gin tonic ya está ready pa' usted, igual que este tonic para que bailemos. Ya dijo el ay, baby. Dime lo que quieres, mi niña. Decídete. Si tú me pruebas, te encariña. Descontrólate. Tú sabes lo que aquí va a pasar. El humo de la huella te está poniendo mal. Nos quedamos en un viaje y no queremos aterrizar. Mami, dale pa' la oscuridad. Estoy bellaqueando. Tu cuerpo está temblando. Loquito con él se lleva y trae. Decídete bebé, ya dime qué es la que hay. Yay, yay. Entonces dime my my, si te vas conmigo vamos a darnos una ride. Me tienes loquito con él se lleva y trae. Decídete bebé, ya dime qué es la que hay. Yay, yay. Ay bebé, avísame si quieres bailar. Si te quieres prender, entonces lo hacemos. El gin tonic ya está ready pa' usted, igual que este tonic para que baile. Dime que hay de rari, que nos vamos de safari. Tranquila que va muy cómoda, nos vamos en mi rari. Llama a tu amiguita esa que le dice Sari. Dile que no te devuelvo hasta que veamos el solari. Mientras tanto bailame este Tony, más honey, te veo lonely. Tú me y el billoto, Tony Montana. Vamos a hacerlo esta mañana, te voy a dar duro hasta romper toda la cama. Y si tú estás bellaca, ma, yo estoy bellaco. Pues desde hace rato, baby, el perro sacó. Que no respondo, ay, ay, quiero contacto. Pero avísale que vengo de la isla, no te miento. Del entretenimiento, para nadie es un misterio que usted y yo. Me llamo sin que sea nada serio. Pero yo más tipo de una boy, ¿a dónde voy? La mato de noche como un cazador. Quemando como a Luma en el aventador. Me da yo con Puerto Rezo este pasado. Tiene el loquito con ese lleva y trae. Decídete bebé, ya dime qué es la que hay. Ay, ay. Entonces dime my my, si te vas conmigo vamos a darnos una ride. Me tienes loquito con ese lleva y trae. Decídete bebé, ya dime qué es la que hay. Ay, ay. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3 Tu Dial. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3 Tu Dial. Mm-hmm. 12 del mediodía, 55 minutos. Ya estamos en la parte final del programa. Te quiero comentar cómo viene la jornada del día de hoy. 24 grados la temperatura en estos momentos. Recordemos que la máxima va a ser de 26. Va a estar agradable dentro de lo posible. 26 grados es, sigue estando dentro del rango aceptable. En mi rango, no sé el de ustedes también. 27 es mi límite, yo ya lo digo siempre, ¿no? Bien, 26 la máxima para hoy, 24 grados en estos momentos. Tenemos una humedad del 48%. Vientos tranquilos también por este momento, 14 kilómetros por hora, leves del este en este caso. Sin posibilidad de lluvia, se nos presenta un día parcialmente nublado. Nubosidad dispersa en realidad, podemos decir. Pero hasta el momento sin señales de lluvia. Para el día de mañana, 27 la máxima, 17 la mínima. Parcialmente nublado, va a estar más o menos como el día de hoy, agradable. El sábado 4 de diciembre la máxima va a ser de 25 grados. La mínima de 16, algo nublado. Y el día domingo 5 de diciembre se espera 50% de probabilidades de lluvia con una máxima de 25 grados y una mínima de 16 grados. Gente, nosotros nos tenemos que despedir, nos volvemos a encontrar el día de mañana, precisamente de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde, haciendo la caja negra al aire, todo registrado acá en FM Max. Te esperamos mañana con mucha más información. Puede que haya alguna entrevista sorpresa, no vamos a anticipar nada hasta el momento, pero atentes, mañana es un día para estar del otro lado y te voy anticipando si querés comunicarte el día de mañana, podés hacerlo al 11-33-29-13-49 o estarte atento a nuestras redes sociales que nos encontrás como FM Max 91.3. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube también, ¿por qué no? Y siempre podés sintonizar la radio a través de nuestra transmisión en streaming, precisamente online. Nos encontrás en www.fm913max.com.ar. Así que mañana el programa no te lo podés perder. Bien, siendo las 12 del mediodía, 57 minutos, nos despedimos, gente. Nos volvemos a encontrar el día de mañana, de 9 y media a 1, haciendo la caja negra. Chau, chau, hasta mañana. Tu nuevo dial, 91.3, FM Max. Un lugar, todas las voces. Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu diario.